Hola, ¿qué pasa? Es viernes 11 de octubre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Oye, muy bien en la intro hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es que parece que como hoy tengo el volumen muy subido de mis cascos, pues me genera esa potencia, me da un poco de... Sí. Venga, arriba, vamos. Claro, el retorno que se dice, ¿no? Dame el retorno, que dicen en los conciertos, ¿no? Siempre digo, joder, cuando nos queda bien... Esto lo tengo que guardar y luego igual, pero o sea, para empezar siempre con energía, pero sí. No, porque a veces empezamos tropezando. Sí. Está bien también empezar un poco tropezando, no pasa nada, la vida es así. Cuando dices lo del retorno, eso me acuerdo de Luis Miguel, el cantante. Sí, de la hostia que le pegó en la oreja, ¿no? Hostia, sí, yo sabía esa historia, que con la serie lo descubrimos. Sí, esa sí, serie sí. Que tanto reivindico, cuidado. Totalmente. ¿Te están haciendo caso? Yo creo que tuvo mucho éxito, no sé si por mis palabras o porque la serie está bien en mi punto, que supongo que sea lo segundo. Pues no sé, me acuerdo, y además, joder, el tío coge el micro, lo separa muchísimo de su boca. Sí. Y claro, eso para el técnico de sonido tiene que ser claro. Horroroso, vamos. Sí. Y luego lo acerca de repente, y luego eso tiene que pegar un petardazo como está atento. Sí, acuérdate cuando estuvo aquí Pumares, ¿Ah, sí? Que el técnico que nos estaba haciendo el programa aquella vez, especial del Fix, sufrió un crash Hache, Stefan Hache. ¿Ah, sí? Sufría mucho porque tenía como esos acercamientos, se separaba, se acercaba, sí. Te susurraba. Y claro, puedes luego poner, te hablaba fuerte. No puedes poner puertas al mar, ¿no? No, claro, que dejar claro ahí que fluya la energía de las personas. Sí. Todo tiene que ser así, natural. Y así va a ser siempre esta intro de Cinefagia y el resto del programa, salvo alguna cosa que tunee yo luego, que haga así un poco mezcla de entrada y salida para que sea agradable de escuchar, tema de volúmenes y todo eso, pero por lo demás, lo más natural y hasta sus fallos, porque nosotros además tenemos la manía de cometer alguna pifia, ¿alguna? Pero luego seguir alargándolo, entonces cortar eso es imposible, porque luego seguimos hablando de ello, ¿no? O sea, no sabemos mentir, Borja, no lo sabemos hacer. 313, ya el episodio de Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en la emisora libre de Shishon. Y también, pues en las otras emisoras primas y hermanas que redifusionan este programa, que ya estamos intercambiando ahí mails para actualizar la parrilla de este año, Y tanto Radio Almaina en Granada, Radio Cuca en Oviedo, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama.cat, Sabadell, Radio Gainera.net en Alicante y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, ya tienen todos los medios, Borja, y tienen configurada su parrilla para tener este y muchísimos más programas, pues de todo el Estado español. Pues una buena labor, porque al final ahí hay como un poco de mezcla entre radios libres, Sí, ahí hacemos un poco de crossover ahí. Y tan importante, mira, el otro día, ahora que se está hablando mucho de Broncano y su programa, salía una señora, que era muy maja la señora, que invitó a la Chus. Ah, sí, lo vi el corte. Y dijo, tenemos un podcast. Y dice, no, señoras, tienen ustedes un programa en una radio libre, que luego se hace podcast. Pues luego se veía la Chus que había ido allí a OMC Radio y tal. Creo que es Radio Libre, no sé si alguien me corrija si me equivoco, pero yo creo que sí. Es una Radio Libre de allí de Madrid, con mucha presencia de mujeres y mujeres mayores también, con lo cual imagínate la labor tan buena que hacen. Y esa señora, bueno, claro, es que también no lo dijo mal, no lo digo porque sea mal, ¿no? Pero como que en plan de, para ellas es hacer un podcast. No, ahora es que como lo normal, ¿no? Aunque estén en una radio, nosotros tenemos un podcast, hacemos un podcast. Hacen Radio FM, que luego se transforma a podcast porque la vida es muy moderna ahora mismo. Sí, tenemos la opción, ¿no? De estar en FM y de estar en podcast y en todos lados. Entonces eso sí que abre muchas puertas a la hora de difundir los programas y vamos. Estamos en todas las bichas de... Sí, además te rebotan todas ellas solas, solo. Ellas quieren solas, contenido. Claro, es que de repente estoy en Podimo y nos veo en nuestro nuevo programa de Cinefagia. Estamos en Podimo también. Está pagando Jairo, Está... Tú sabes que el otro día dije que me pareció una vergüenza apuntarse a los premios de iVoox y me apunté. Ah, sí. Para joder. Pero, claro, pero ahora lo suyo es compartirlo, claro. Ajá. Para que la gente te vote. Eso ya me da un poco más de palo ya. Nada, lo tienes que decirle, mandar por WhatsApp, te crea una imagen para subir. Nah, eso ya no me gusta. Nada, nos apuntamos para quedar últimos. Al cine. Sí, o para que sea real. A nadie le vamos a pedir que vote. Lo que sería bueno es que te escucharan para que te premien, ¿no? Uh-huh. Claro, y de ahí la maldad. 313, Borja, como decimos, programa canónico con clásico, no tan popular, muy, muy bueno. No tan popular como su nombre indica, como siempre. Una cara B, de la que hemos hablado ligeramente el otro día, pero uh-huh. vamos a profundizar ahora, uh-huh. porque de estas historias del Hollywood negro, pues no estábamos muy al tanto, había pasado un poco desapercibido, no. por lo menos para nosotros. Y luego una banda sonora, esta vez de cine y videojuegos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Espectacular la banda sonora, va a ser hoy. Sí, sí. Es rara, ¿eh? Es muy con el beat, ¿eh? De 8 bits, pero muy guay. Luego descubrimos un poquitín de qué se trata. Sí, y luego, pues eso, la actualidad, como siempre. Hoy no hay doblaje, hoy no va a haber doblaje, hoy no hubo tiempo, pero sí hay actualidad. Y la actualidad, pues viene marcada por el box office. Y lo que la gente está viendo en el cine ahora mismo, Borja, está la gente con el Joker, ¿no? Con el Folia Dox. Sí, el gran éxito en España. Este, vamos, 2.300.000, me parece que el fin de semana, que 2.500.000 de euros que se cascó el primer fin de semana, el Joker Folia Dox. Que bueno, que no sorprende a nadie, ¿no? Aunque Todd Phillips no está muy conforme con. No sé si está conforme o no. ¿Qué le pasa, pero a Todd Phillips? No, dice que no, que se acaba su relación con DC, se acaba en esta película y no va a haber un Joker 3. Sí, veremos a ver la pasta que le ponen después. ¿Qué pasa en DC? La gente no sale bien de DC. Nosotros también, como son los grandes derrotados entre Marvel y DC, están ahí. Pues esa rivalidad, somos muy de ellos, ¿no? Nosotros, sí, somos muy... de DC, sí. De esas películas que no han tenido mucho éxito quizás, pero que a nosotros sí le sacamos lo mejor de lo peor, nos gusta sacar, y siempre pasa algo con DC, ¿eh? Sí, sí, hay un punto ahí que no acaba de romper. Y a la gente se le llena la boca rajando de DC, ¿eh? Es como fácil, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, Holland tiene uno de los personajes más premiados a nivel cinematográfico, como es el Joker, ¿no? El Joker, hombre. O sea, el Joker como personaje, muchos de los actores que lo interpretaron tuvieron mucho mucho éxito, como Heath Ledger, claro. El mismísimo Joaquin Phoenix. Sí, sí, sí. Incluso sí, Jared Leto podía haber hecho algo mucho más, uh-huh. pero al final se quedó un poco corto con esta... Sí, sí. Bueno, pues ahí está la gente uh-huh. viendo al Joker. Yo me quedo, no sé, esta vez he oído críticas muy buenas de la gente. La gente ha dicho muy bien. Los especialistas, los críticos de cine puros, que se dedican a ello, decían que querían como un poco más, ¿no? Esperaban más. Sí. Pero a la gente yo creo que le ha gustado. Sí, sí. O sea, este sondeo que hago yo con 4 comentarios que he leído por ahí. Pero me da la sensación de que a la gente le gusta más que a los críticos. Sí, sí, puros, posiblemente. ¿No? Además, yo creo que con su primera versión sí que tiene una horda de seguidores que bueno, claro. que seguro que la ensalzan. Y además, sí. bueno, con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Kenner. Menuda pareja. Muy buena. Hostia, Lady Gaga ahí, ¿eh? Un papel hecho para ella. Sí, sin embargo, mira, hablando de películas y de crítica, habíamos ensalzado mucho a esta Superman, a la historia de Christopher Reeve. Y sí que la ponen muy bien, ¿no? Claro. Pero ciertos críticos dicen que tira mucho de lagrimé, o sea, de la lágrima fácil, sí, un poco claro. de, ¿cómo es? Porno nostalgia o porno... Yeah. Un poco así, no sí, sé. Sí. Tendremos bueno. que verla para opinar, ¿eh? No... Es que hay críticos que son tan duros, ¿eh? No, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Nosotros no nos emocionamos, claro, con Christopher. También la taquilla española, Borja, decíamos el otro día que tanto Soy Nevenka como el 47 como La Virgen Roja, top 3, y sigue manteniéndose ahí en el top 10. Con lo cual, pues bueno, siempre congratulados de que el cine español, ahora en época de festivales, esté además también en lo comercial recaudando dineros, buenos dineros. Además, el 47 me llama la atención, más recaudación que otras producciones como Soy Nevenka y La Virgen Roja, que quizás como que el 47 sería como la española un poco más tapada, ¿no? Y uh-huh. está gustando esta historia. Sí, sí, sí, pues como decíamos, el cine español aquí un poco en boga, ¿no? Viendo un poco también lo que hablamos la semana pasada, que tampoco... Hay grandes, grandes producciones que les puede hacer sombra, ¿no? Hay mucha película, hay bastante morralla. De hecho, veo aquí Spider-Man lejos de casa, que se reestrena, ¿no? También está sí, muy sí, de sí. moda el reestreno últimamente. Estamos a tope con el reestreno, ¿eh? No sé qué pasa aquí, que... ¿Sabes que ahora ideas o qué, pero... ¿Sabes que ahora en los cines Yelmo va a haber Jueves de Culto? Ah, sí. Esa información te llegó. Pues eso me parece muy buena idea. Pero en Gijón no. Vaya, qué pena. En Gijón... Me pones ahí la... La miel y pero la quitas. Pero va a haber una bandera de España que flipas. No, en Gijón no. Bueno, en principio, igual luego sí, ¿eh? Sí, bueno, ojalá. Pero está pensado por otros cines de la cadena Yelmo, pues eso, un jueves, pues meterte ahí una película, pues eso. Como hacemos aquí el clásico no tan popular, sí que un poco más populares, seguramente no arriesguen tanto, pero van a tener un clásico ahí noventero, dos milero, para ver ahí los jueves y creo que a precio bueno también, ¿eh? Sí, ¿eh? Baratín. Bueno, pues a ver, ojalá que haya atentos. Películas. Yo, de hecho, ¿qué vi en cine? Hubo una época que reestrenaron, no sé si El Resplandor, y la fui a ver. Claro. O El Resplandor me parece que era, y la fui a ver allí. Sí. Y lo que está hablando de festivales también, que estamos dejando un poco ahí de lado este año, Borja, es el festival de Sitges, ¿eh? Sí, sí, sí, eso es. Tú, no sé si te ha llegado algún título, habrá que echarle un vistazo este año al festival. No sé si el otro día... ¿Se puede presentar en el festival El Hoyo 2, puede ser? No, me parece que este año no se presenta. Bueno, no lo sé. El Hoyo 2 no llegó ahí. Igual está llega. Para estrenar, pero no. Sí, sí. Yo sí que vi gente que fue a ver la última entrega de Terrifier 3. Sí. Y creo que es un poco pues más de lo que... Sí, sí. Para gente que no conozca la saga de Terrifier, esta saga de un payaso con la sonrisa... está siempre con sonrisa en la cara, pero una sonrisa muy muy perturbadora, ¿no? Sí, sí, sí. Y son unas películas ultra hiper gores, claro. y pues esta pues más de lo mismo. Sí, sí. Lo que decía su director, decía que es como las otras, pero que moría más niños. Sí. Así que bueno. Sí. Está por ahí Takashi Mike en Sitges este año, y luego la última película de Paco Plaza, Hermana Muerte. Lo que pasa que nosotros, claro, es que si ya no bajo Sina Sitges, Borja. Ya parece que no, bueno, tenemos ahí a nuestro embajador. El otro día le agradecimos mucho el mensaje del Fantastic, sobre todo en esta época tan que nos llega, que este otoño, este Samhain, ese Halloween, que tanto presta ir al cine con esa temática. Pero nos olvidamos de su canal de YouTube. Todo el mundo puede seguir ahí, @ Josín Ribeiro en YouTube. Y que, cuidado, películas. Yo el otro día estuve viendo el segundo capítulo. Sí, yo también lo vi un poco por encima. Películas insospechadísimas. Sí, hablaba de cocaína, ¿no? Sí, sí, totalmente. Menuda película, ¿eh? Hostia. Eso sí que son redescubrimientos, ¿eh? Durísimo. Sí, sí, sí. No como, por ejemplo, el otro día lo que se hizo así, tal que era que a Tarantino le había gustado Sevilla Connection. Eso no me lo creo. Eso hasta que no me lo diga Josín en el canal, yo no doy fe de ese clickbait que nos quisieron ahí meter. Sí, sí, sí. Pero bueno, a todo el mundo que le guste el cine de M, que está, me gusta el nombre también, ¿eh? Sí, sí. Cine de M, y tú lo dejas ahí. Sí. ¿Esa M de qué será? Pues bueno. De Menculto. Sí. Bueno, más gente como José Mayuste, Amalia García Obregón. Cuidado, hostia, cuidado. Javier García Pelayo. Sí, sí, sí. Javier Sandoval. O sea, que José María Mayuste se pegó unas películas en España, Robo de la Jojoya. Sí, muchísimas. Pues aquí ya con The Mort, todas estas también. Hostia, las de Florentino Fernández también tiene unas cuantas con él. Hostia, cuidado, Sí, sí, sí. Cuidado, hizo mucho daño, No sé yo si sacará el tema de su filmografía en las conversaciones, José Mayuste. Bueno, seguro que sí, Sí. Cuando diga, yo era de martes y 13 y alguien en la mesa, ¿hiciste películas, No. Hiciste películas, sí, alguna hiciste. Sí. La venganza de Irina Bam, joder, estas. Cocaína. De 2010, Cuidado. Y luego, Borja, a nivel recomendatorio, sí. ¿Qué tienes para recomendar que hayas visto y te haya prestado? Pues vi una película que un clásico también, de finales de los años 90, que yo desconocía totalmente. Desconocía no, sí que sabía que existía, pero no sabía ni qué iba ni nada, ¿no? Pero se trata de El Dilema, de Insider. El Dilema, no, es el película bar, de Michael Mann, recordamos este director por títulos como Hit, que se me viene a la memoria. Sí. El reparto están Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diana Verona, Philip Baker Hall, vamos, un peliculón. Yo creo que igual la vi, la del Dilema, Borja. Seguro que sí. Sí, porque el otro día tenía unos descuentos ahí en la tarjeta del banco de El Dilema. Ponía, igual le intenté alquilar dos o tres veces. ¿Ah, sí? A las 3 de la mañana, 14 euros. A las 4, 14 euros. El digo, Dilema, igual alquilé por la noche un par de veces. Ahí pagando rondas en El Dilema, sí. Bueno, pues nada más lejos que la realidad. El Dilema es una película que habla un poco sobre un escándalo que tuvo lugar en los años 90, ¿no? Es una investigación periodística en la cual un hombre, un científico de las tabacaleras de Estados Unidos, no sé cómo se llaman, el Brown and Williamson, son la famosa tabacalera norteamericana, pues que metía una sustancia, en concreto el amoníaco, que hacía que la nicotina fuese más incisiva a la hora de entrar en los pulmones y provocaba una sustancia cancerígena. Y este hombre lo sabía, lo echaron porque lo sabía, y a raíz de ahí pues inició una batalla legal y mediática contra esta todopoderosa tabacalera, que tenía sus influencias incluso en la prensa, en muchos ámbitos de la sociedad americana, y vemos el agravio que supone para esta persona que se enfrenta solo a ese monstruo, ¿no? Sí, sí. Eric Roth es uno de los guionistas, Borja. Sí. Está mirando ahora Forrest Gump, curioso caso de Benjamin Button, Múnich, una película de Michael Mann también bastante desconocida, un clásico ahí, no tan popular. Sí, bueno, yo creo que para la época fue muy conocida porque estuvo nominada a 7 Oscars, no sé cuánto se llevó finalmente, pero... El clásico también es desconocida porque no arrastra, ¿no? En la época sí, pero luego no va dejando ese pozo en la gente, ¿no? Otras películas sí que dejan, pero el clásico no tan popular, la esencia es que luego pasa el tiempo y... Y además, joder, un reparto muy bueno, que cabe destacar Russell Crowe, que ahí era bastante bastante joven. De hecho, al año siguiente es cuando protagoniza Gladiator ahí. Y aquí lo caracterizan con un físico más avejentado, le ponen canas, un poco para hacer el papel o meterse en la piel de este Jeffrey Wigan, que era el personaje real. Sí, sí. Pues nada, Borja. Si te gustan las películas y poco los thrillers periodísticos, están muy bien. Sí. ¿Y a series? ¿Estás a series últimamente? Series últimamente no. Acabé la de los hermanos Rodríguez. Sí, sí, sí. El otro día estaba leyendo, claro, los hermanos, un poco de spoiler, el que no sepa la historia, pero los hermanos, vamos a decirlo ahora, los hermanos están vivos. Sí, sí. Ambos sí. Dos, y no les había gustado mucho el enfoque de la historia. Decía su creador que es que no lo habían visto porque el enfoque de la historia es de varias maneras. Porque por una parte sí que se pone en liza pues su argumento sobre el tema de los abusos. La parte final de la serie quiere decir un poco lo contrario, ¿no? Que se lo habían inventado todo, pero sí que es verdad que se pone ahí una balanza y ya al final no sabes de lo que estás viendo que es verdad y que es mentira, porque bueno, se plantean allí muchas hipótesis sobre pues un trágico suceso americano de toda la vida allí, ¿no? La codicia, el capitalismo, la brutalidad, pues bueno. Sí, sí, la serie juega mucho con es lamentable. La serie juega mucho con esa ambigüedad en la cual hace que el espectador sea también como parte de ese jurado, ¿no? Que te ponga un poco en ese brete. Claro, claro, claro. De decir que quién mente, quién dice la verdad, qué intereses hay ocultos. La realidad es que están en la cárcel cumpliendo cadena perpetua y bueno, pues veremos. Joder. No sé si tendrá algo, no sé cómo funciona esto, pero igual se van a morir ahí. Igual se van a morir ahí. Me gustó mucho una parte del documental, de la serie, casi al final, en la que primero está haciendo un alegato una de las señoras del segundo jurado popular, que ese es otro tema también, el tema de los jurados populares, la carga que llevan, totalmente innecesaria, que de repente algo como eso pueda llegar a marcar sus vidas, y ella está defendiendo vehementemente que esos hermanos tienen que ir a la silla eléctrica o a la cámara de gas o a lo que fuera en aquel momento, pero además lo defiende de una manera, y yo no sé si realmente los creadores han hecho que le diera un infarto justo en eso, defendiendo eso, porque realmente, pues bueno, yo creo que la pena de muerte no es la solución, ni mucho menos, y si en cambio, pues bueno, ese intento de tal. Y luego entra una no sé si octava persona, bueno, un nuevo miembro del jurado, que lo que hace es un alegato que es por el hecho de bueno, no enviarlos a la pena de muerte, sin exculparlos en ningún momento, pero de repente vemos una persona que hace una defensa sobre la pena de muerte que se pone con visceral a tope y la palma de un infarto. Lo siguiente es una persona sosegada que da un mensaje sobre lo malo que es también ese remedio que realmente no está funcionando después de muchos años. Sí, esa escena es muy clarificadora, posicionada muy fuertemente en contra de la pena de muerte. Y yo vi un claro, a ver, es un claro referente cinematográfico o teatral incluso, de este 12 hombres sin piedad, ¿no? Sí, totalmente, estaba pensando. De Sidney Lumet, del 57, una de las primeras películas de Sidney Lumet. Y es que habla eso, es el alegato anti pena de muerte que yo, vamos, defiendo siempre. Claro. Pues igual lo hizo Ryan Murphy así a posta, ¿no? Sí, sí. Al que le gustan esos detalles, al dentro de lo que es la historia, pues bueno, él siempre va dejando ahí sus píldoras reivindicativas, sí, ¿no? Pues muy bien. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. ¿Te parece bien? Me parece correctísimo. Vamos a irnos con un trocín de película que tiene relación con el programa que vamos a tener hoy. Y luego vamos con esa banda sonora que luego ya directamente creo que la vamos a explicar directamente, ¿no? Porque una vez que escuchemos, luego va a haber que explicar ahí cositas. A ver si me sabes decir a qué escena pertenece ¿a qué película pertenece esta escena? Al revés, al verres, ¿no? ¿Habría que cortarlo? No se corta. Sí, adelante. Si ves un negrata, patéalo. Deja de joder con el teléfono. Muki, no le hagas caso. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué? ¿Cuál es tu jugador de baloncesto favorito? Magic Johnson. ¿Y tu actor de cine? Eddie Murphy. ¿Y tu cantante de rock? Prince. Te chifla Prince. No, Bruce. Prince. Bruce. Pino, siempre estás que si los negratas esto o lo otro, y resulta que todos tus ídolos son negros. Es distinto. Magic, Eddie, Prince, no son negratas. Bueno, no son negros. Me explicaré. Ellos no son realmente negros. O sea, son negros, pero no son negros. Son más que negros. Es distinto. Sí, para mí es distinto. Pino, yo creo que en el fondo tú querrías ser negro. ¡No me jodas! Ríete si quieres. No tan populares con Borja Fernández. Borja, Rodri, serio, te decía antes, ¿eh? Como en su saludo real, ¿eh? ¿Cómo? Como en su saludo real, ¿eh? Sí. Rodri, ¿eh? Sí, sí. Que dijo el princesa no, hostia, Leticia. Le dijo, Leticia, compañera. ¿No estás alargando mucho esta farsa? No le dijo nada de eso. Pasó correcto, pero sabiendo lo que pensaba, ¿no? Lo que pensamos nosotros también. Después de Rodri, el introductor de este clásico no tan popular, Borja, antes vamos a decir que el trocín de banda sonora que estamos escuchando no es de película. No. Se trata de... No sabíamos qué traer hoy. Y la verdad que está viendo... está jugando un juego. Se lo estás poniendo muy difícil a Pedro Menchaca, ¿eh? Está jugando un juego que, ¿sí?, que es muy curioso. Es un juego de 2015 que se llama Undertale. Que para los jugones, si fijo que lo conozcan, porque tuvo mucho éxito, es un juego indie. Pero tiene mucha leyenda detrás de él. Es un RPG con pixel, hecho con Paint y creado por una única persona. Es la persona que hace el guión, hace los diseños, hace la historia, hace todo. Hace esta banda sonora tan, tan particular que se llama, y se llama Toby Fox. Toby Fox, ¿eh? Y bueno, pues... escucharemos trocitos de Undertale durante el programa de hoy. Y han dado paso a este clásico no tan popular, Borja. ¿Cómo has descubierto esta vez el clásico no tan popular? Siempre me gusta que me cuentes los caminos. No, esta película ya la vi hace bastantes años. Sí, está La última noche. Yo no la conocía, es más que estéticamente me parecía muy contrapuesto a todo lo que había visto de Spike Lee. Pero si ahondamos un poco en esta película, sí que tiene trazas de su cine, ¿no? Se trata de La última noche. En inglés, título original se llama 25 Hour. ¿Sí? Como decimos, de título de Spike Lee. muy cambiado, ¿eh? Sí, 25 horas, La última noche. No, no gustaba ese título. Sí, aquí estaba el hombre que pone los títulos, estaba inspirado, ¿no? Sí. Y bueno, pues cuenta con un elenco de actores, actrices, pues tremendo, ¿no? Pues Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson, Anna Paquin. Claro, me decías antes, es un clásico no tan popular que en su momento nominado a Oscar, que luego no tuvo mucho... pues eso, recorrido, o sea, se mantuvo con los años poca, o sea, no mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que menudo elenco, o sea, con Norton, Hoffman, Rosario Dawson, Anna Paquin y Brian Cox, que mucha gente recordará ahora mismo de la serie Succession, el patriarca, uh-huh. Pero que también tiene una dilatada carrera en Hollywood como secundario, ¿no? Un secundario sí, de lujo, sí. ¿Eh? Muchísimas uh-huh. Películas, y sobre todo Braveheart, Match Point, El caso Bourne, uh-huh. Vamos, si ahondamos un poquitín, es un secundario de lujo. Sí, sí. Como decimos, esta película trata sobre Monty Brogan, que es condenado por tráfico de drogas y es un poco su última noche antes de entrar en la cárcel, ¿no? Entonces, la relación con su pareja, con sus amigos de toda la vida. Perdón. La gripe golpea aquí en los estudios. No te preocupes. Y nada, pues es un poco la relación que tiene con sus amigos de toda la vida, uh-huh. Cómo se fueron distanciando por sus relaciones, la relación con su mujer o pareja, bueno, en este caso. Y bueno, vemos un poco los entresijos, ¿no? de estas amistades. Sí, una pareja protagonista muy diferente de secundarios. Borja, protagonistas también Jakov, que es interpretado por Philip Seymour Hoffman, y Slurry, de Barry, que lo interpreta Barry Piper. Uno es broker de Wall Street y el otro profesor, o sea, sí, dos sí, amigos sí. Totalmente en las antípodas, ¿no? Sí, además son tres amigos muy dispares, ¿no? Uh-huh. Y sí que tuvieron, pasa mucho con las amistades, a mí yo me siento muy reflejado, ¿no? Porque las amistades que haces cuando eres chaval, adolescente, sí. Ves cómo cada uno va haciendo su camino, van, uh-huh. Y pese a ser colegas igualmente, pertenecéis finalmente a mundos sí. Distintos. Uh-huh. O sea, en este caso uno, como dices, es profesor, el otro uh-huh. es un lobo de estos de Wall Street. Pero ojo, es un lobo de Wall Street, pero con mucha cabeza, ¿eh? Uh-huh. Es un tipo muy, muy, muy coherente con lo que dice, que entra un poco en contrapunto de la típica imagen que tenemos, de la ¿no? típica de tiburón. Imagen, sí, sí, es un sí, tipo sí. Muy, muy inteligente y hace unas. Y el personaje de Philip Seymour Hoffman, pues es ese hombre profesor, como judío, que reniega un poco de su pasado rico, ¿no? Que quiere un poco rehacerse a sí mismo, pero está como un poco inhibido por todo, yeah. Todo le da miedo. Son personajes muy, muy, muy particulares que parece mentira que sean amigos, ¿no? Y que tengan esa amistad tan, tan, tan grande. Sí. Ojo, el tráiler que me traes, Borja, porque además me lo has conseguido tú, es un tráiler no de cine. Es un tráiler de los de Iriel Video Club y los que te salían al principio del VHS o el DVD. Totalmente al azar. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, ya verás. Acción errónea. ¿Qué le diremos? No le diremos nada. Va a ir al infierno 7 años. ¿Quieres que le deseemos suerte? Una última noche. Champán para mis amigos de verdad y mi agua para los falsos amigos. Para vivir toda una vida. Casi no hablamos del tema. Es nuestra última noche. No es nuestra última noche. Es mi última noche. No confía en mí. ¿Acaso tiene algún motivo para no hacerlo? Tengo una idea, pero tienes que hacerme un favor. Que tus trailers visita mi canal. Del director Spike Lee. Quédate conmigo. Hay una última cosa que debo hacer. Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson, Anna Paquin y Brian Cox. Dentro de unos años reunirás a toda la familia y les quién eres y de dónde eres. Y luego pregúntale si saben la suerte que tienen de estar ahí. La última noche va a ser la mejor noche de mi vida. En vídeo y DVD. Una película de Spike Lee, Borja. Antes se nos olvidó decir que el trocín de película, la de la mítica Haz lo que debas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la ópera prima de Spike Lee. Por ahí estaba el bueno de... ¿Cómo se llama? El Pixero, sale en la película ahora de Almodóvar. Ahora me pillas. Turturro. John Turturro. Es verdad. Sacándole ahí las vergüenzas racistas, ¿no? Le estaba haciendo la pregunta también de ¿eres machista o más racista? Tú quieres ser negro. Y muchas veces, al final, yo creo que hay un poco ahí, ¿no? Como un poco de envidia a lo negro, ¿no? Perdón, que me acabo de ir un poquito del clásico. Sí, pues puede ser. No, pero está muy bien porque, como decíamos antes, Spike Lee en esta película pierde un poco esa estética que tiene, ¿no? Y esa cosa con, por ejemplo, vemos el elenco de actores y actrices que no son nada racializados. O sea, Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, la única Rosario Dawson, que sí que es hace puertorriqueña. Sí. Pero hay una escena muy particular en la cual Monty Borgan, el protagonista de Edward Norton, tiene un soliloquio frente al espejo, ¿no? Y culpabiliza de su situación por la cual va a entrar en los 7 años de cárcel por tráfico de drogas, echa culpa a los negros, culpa a los pakistaníes, a los coreanos, a los mismos puertorriqueños, vamos, a todos los colectivos étnicos que se agrupan en Nueva York, les echa la culpa a todos ellos, pero finalmente hace una reflexión y dice, no, tío, la culpa la tienes tú, que eres gilipollas. O sea, muchas veces hacemos eso, ¿no? No somos conscientes de nuestra miseria y culpamos a los demás, ¿no? Y sobre todo, en este caso, a minorías étnicas o grupos sociales más desfavorecidos que nosotros, ¿no? Bueno, de hecho es un patrón de conducta muy habitual en la gente que tiene algún problema de autoestima y que tiene cierta maldad, que es lo primero de todo, pues el desprestigio, el echar por tierra al resto de gente. Y ya uno, cuando vas cumpliendo años, Borja, ya te das cuenta cómo es y por qué hacen las cosas que se hacen, ¿no? Sí, no, y respecto al audio que escuchamos antes en el interludio de las secciones de Haz lo que debas, decía, ¿no? Que hay negros y negros, ¿no? Hay un negro especial, ¿no? Que es el Prince y toda esta gente. Sí. ¿Tú crees que hay un punto ahí? Bueno, evidentemente de aporafobia. Sí, totalmente, claro. O sea, claro, está muy instaurado en la sociedad, más allá del color de piel, más bien es el quién tiene dinero, que es una cuestión de estatus social. Y el estatus social te da el dinero. Sí, sí, sí. Mira, en el documental de los Menéndez también, y es una historia que ya hemos hablado, Jota sale ahí también, ¿no? Sí, es verdad. Jota, todo el mundo lo quería. Sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Y el amigo Johnny Cochran también, el abogado que pide en un momento los Menéndez era el que te hacía distinguirte como negro, ¿no? Un negro con dinero, ¿no? Sí. Bueno, pues volviendo un poco a este tema, como decimos, no es la estética habitual de que estamos acostumbrados de ver de Spike Lee, pero sí que tiene trazas. Entonces, también es una película de 2002, recordamos, el 11S muy presente, Bin Laden muy presente, porque también es verdad, en toda la película. En la ficha de Film Affinity es una película que está etiquetada con 11S, porque claro, es la ciudad de Nueva York, pues 11S, muy reciente, ¿no? Muy reciente, de hecho, Barry Pepper, el que hace el que es este lobo de Wall Street, digamos, entre comillas, tiene un piso frente a la zona cero del World Trade Center. Y ahí vemos, hay una escena en que están hablando el personaje de Philip Seymour Jacob, que es el personaje de Philip Seymour con Slothery, que es el de Barry Pepper, está hablando, ¿no? Y dice, tiene conversación así, dice, ¿y no es peligroso para la salud vivir aquí? Dice, bueno, los del Washington Post dicen que no, no sé qué. Ya, claro. Dice, dicen que sí. Dice, no, yo leo el telégrafo. Bueno, tiene conversación así, parecida. Sí. Y vemos carteles de Bin Laden por ahí alrededor. En plena caza, ¿eh? Estaba en plena caza de efervescencia. Y por eso, sí que no es algo. No es el tema principal, evidentemente, pero sí se vive esa atmósfera, ¿no? Hay gente, mira, y ese amor por Nueva York también, ¿eh? Sí, totalmente, sí, claro. Sí, porque Spike Lee es, junto con Woody Allen, una de las personas que más a gala hace pues el hecho de vivir y vacilar de neoyorquino, ¿no? Sí, sí, que sí. Es verdad que estuve leyendo que, y además, Spike Lee no es de Nueva York, que es de Atlanta. O sea, que se fueron de jóvenes para allá y bueno, eso le marcó mucho la infancia a Spike Lee, neoyorquina. Te decía como vínculo así, como renegror, Borja, que en la película de los Menéndez, me decías el otro día en la serie, que el padre, en aquella época, justo antes de que lo asesinaran, estaba en la productora de Carolco, ¿no? Trabajaba allí. Carolco era la encargada de Rambo 3. Y en Rambo 3 me parece que es donde sale la escena de los mujahidines que agradecen, o sea, la escena final, ¿no? Que acaba la película y los productores y tal, queremos agradecer al ejército Mujahideen por su colaboración y tal. Que eso yo lo había visto, ahora que dices lo de Bin Laden, ellos mismos los entrenaron y luego tuvieron que editar ese final y lo cambiaron. Me parece que al final pusieron a la gente de la zona donde se grabó la película, pero habían puesto de mano al ejército Mujahideen y luego, por lo que sea, pues lo tuvieron que cambiar para que no se viera tan obvio lo que había pasado, ¿no? Bueno. Pues tu renombre que siempre nos igual, nos estaba sorprende. El señor Menéndez por ahí, ¿eh? Seguro estaba ahí llevándose sus fajos de cubano de billetes. Cubano antifidel, pues claro, imagino que a los tope. Mujahideen es lo que quisieran. Bueno, pues como decimos, es una película que pese a tener ya 22 años, está de plena actualidad, ¿no? Esas relaciones de hombres de una cierta edad, ¿no? Que lo que hablábamos antes, que sí que sí tienen un origen, pueden tener un origen común, pero cada uno va tomando sus decisiones y haciendo su vida, pero que tienen esa parte que les une, ¿no? Esa parte nostálgica que les une todavía de hoy, pese a que no tengan mucho en común. En común, sí, Y también Anna Paquin, que está por ahí, que está siempre bien, Anna Paquin. Sí. Anna Paquin. Pues nada, Borja, ya tengo ganas de verla. Y luego eso, sin hacer mucho spoiler, un final, bueno, no sé si decirlo, se recuerda... Avisa. Bueno, avisa. Alerta, spoiler. La peli esta de City of Stars. Un poco. Bueno, acabas de hacer un spoiler con referencia, ¿eh? Sí. Eso está bien, porque hay gente que no... Sí. Se va a tal. Pues muy bien, Borja, lo dicho. Muchas ganas de... Yo igual me la pongo el finde. Tú ya sabes que yo muchas veces vengo sin tu clásico nota popular visto, pero luego lo disfruto el finde, porque aquí lo vamos cuajando, ¿no? O sea, se produce en mí lo que nosotros queremos que se produzca en la gente que nos escucha, ¿no? De repente den ganas y de tener algo para elegir, seguro. Aquí no vas a estar dando vueltas, tal. Dice Borja que esta. Y entonces, pues vas para allá. Está guay. Se puede ver. Y luego... City of Stars no, es La La Land. City of Stars es la canción. Yo cuando dijiste City of Stars fui directamente a La La Land. Es la canción que mítica de Ryan Gosling y Emma Stone, pero sí. La La Land. Pues nada, Borja, nos vamos a la cara B ya. Muy bien. Estamos un poquitín más del ecuador del programa, más de media hora ya. Volvemos a dar las gracias, como siempre, a Radio Cuca, a Granada, a Almaina, a Esprit Trompa, a Radio Trama, a Radio Gallinera y a Radio Guiniguada por seguir ahí, a la gente que está en el podcast en cualquier momento que nos estén escuchando, pues también muchísimas gracias por estar ahí y comentar. El otro día vi que me gusta mucho cómo conseguimos seguidores en el podcast, Borja, de uno en uno, de mes en mes, de año en año, pero poco a poco, con una regularidad increíble. Sí, sí, sí. Así que nada, sea, como nos estés escuchando, muchas gracias por estar ahí. Y aún queda un poco para disfrutar de este Cinefagia FM 313. Tengo otro trocito relacionado. Luego, como lo vas a adivinar seguro, porque esta es más sencilla que la anterior, luego decimos el porqué del vínculo, porque viene también de otro clásico no tan popular de Spike Lee. Está para recibir su reprimenda. Sí, ya. ¡Qué cabrón, están rápidos! Multa de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal. ¡Vaya! Servicio protección en su puesto. 4 minutos 15 segundos de lapso. Maníaco inminente. Solicito consejo. Con tono firme, ordene al maníaco que se tire al suelo con las manos en la espalda. ¡Simon Fénix! ¡Tírese al suelo con las manos en la espalda! ¿Qué es esto? Y son 6. ¡Qué uniformes tan monos limpitos! ¡Qué miedo tengo! ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que es el sarcasmo? Maníaco respondió con comentario despectivo. Aproxímese y repita ultimátum con tono aún más firme. Añada, o de lo contrario... ¡Simon Fénix! ¡Tírese al suelo! O de lo contrario... cara B. Estaba gustando, Borja, que de repente estaba como reconociendo una banda sonora de una película en el anterior tema. Sí. No me acuerdo exactamente, pero me vino ahí reminiscencia. Seguro que tiene alguna referencia a alguna película. Homenaje, ¿no? Homenaje. Mm. Pega muy bien, pegaba muy bien. Pegó con el final de la escena de Demolition Man. Uh-huh. Vemos ahí a Wesley Snipes, que tenía una película con Spike Lee, Jungle Fever, ¿sí? Fiebre en la jungla, así no sé si tradujo aquí en España, sí, que también era un clásico no tan popular, que era protagonista con actores y actrices negras muy míticas de aquella época. Bueno, tenemos ahí a Samuel L. Jackson, pues bueno, los típicos stars de los 90 de Hollywood, que mucha gente, pues como nosotros, que nos pilló igual... sobre todo a mí, un poco más, no de tan ir al cine, pero sí mucho de videoclub, ¿eh? Uh-huh. Esta gente de Hollywood era de Hollywood de videoclub. Sí, Hollywood sí. Del videoclub. Y sí, pues todo eso, sí. Wesley Snipes y... Sí, sí. Sí. Bueno, me quedé en blanco. Sí. Nunca, bueno. Halle Berry, que era la que no me salía de aquí también. Sí, sí. Está por ahí. El chiste malo. Pero bueno, que pega muy bien con esa película que hicimos de Demolition Man. Sí. Y luego también con la entrada de Goblin. Con ese sonido que de pega todo, bits. ¿No? Es nuestro comodín. Sí. Uh-huh. Se vale para todo. Sí, es como aquello que se decía también, que aquella canción de los Dire Straits que pegaba en el final de todas las películas. Que siempre que la metía. Brother in Arms, ¿era? Sí, no me acuerdo si era esa. Que siempre quedaba bien en todos los finales de película. Esto parecido. Queda bien con cualquier tema que pongas. Te enlaza bien. Goblin te enlaza bien. Sí. Y enlaza para Siniestro, porque. Esta vez tenemos una cara B que ha vuelto a sus orígenes, también de una historia derivada de últimamente la serie de los Menéndez, que estamos ahí, de monstruos, que yo te decía el otro día. Joder, Borja, yo me acuerdo de la historia de los Menéndez porque había visto el Crímenes Imperfectos, Ricos y Famosos, con Dominic Doom, y resulta que, sin saberlo, el propio Dominic Doom tiene mucha importancia en la serie. Sí. De hecho, bueno, para ubicarnos un poco, Dominic Doom, padre, porque es un importante productor, ¿no? De escritor, productor. Escritor, productor del Hollywood de los años 70. Uh-huh. De hecho, colaboró con William Friedkin en alguna película. De hecho, en la serie, yo no sé si eso Ryan Murphy también lo hace adrede, él siempre hace como el que lleva la voz cantante en una mesa de gente bien de allí, de Los Ángeles. Yo creo que también no sé si es que lo quiere dejar, no en mal lugar, porque en mal lugar no queda, pero como un poco con ese rollo, con esos aires de esas ínfulas ahí de ricos, de solera, de Hollywood. Y encima también hay un momento en que le mete una puya a los armarios que hay en la casa de los Menéndez, como en plan de... Son unos nuevos ricos que dan un poco de asquete. No son como nosotros que estamos aquí cenando con los sirvientes. También tiene una conversación con el sirviente en un pasaje de la serie. Queda ahí Dominic Doom ahí de aquella manera, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, los Doom son una estirpe. Bueno, son una familia de actores, actrices y productores muy importante de Hollywood. De hecho, su hijo... Es uno de los protagonistas de Un hombre lobo americano en París. Uh-huh. Después, vamos, que los tentáculos, las ramas de ese árbol genealógico son muy, muy amplias, ¿no? Uh-huh. Y no sé si tiene que ver también Griffin Dunne, su madrina, su... Uh-huh. Bueno, tienen mogollón de enlaces ahí entre actores, actrices. Sí. Es un algo muy, muy endogámico, tipo los Coppola, pero los Dan, sí. Claro. Y de esa estirpe, una de sus hijas, en este caso, se llama Dominique Ellen Doom, pues murió, pues como se cuenta en la serie, de un asesinato que luego hizo que el protagonista, ¿no? El que era novio de aquella, de esta actriz. Sí, el que la mata. Se librara de la cárcel, ¿no? Sí. Y sí es cierto que hablamos de Poltergeist alguna vez, de pues eso, de la maldición que tenía esta película, pero yo no había caído en que también la hija mayor de Dana Freleng en la película, que fue su única película la que hizo al final, además, uh-huh. Portergeist, también había fallecido, en este caso, por asesinato, ¿no? Sí, de hecho, siempre se habló mucho. Y además, para mí, juzgado injustamente, perdón. Sí, tuvo mucha repercusión. O sea, nos llega a nosotros la niña, ¿no? Uh-huh. Heather O'Rourke, que finalmente falleció de una enfermedad, no sé si tenía un problema cardíaco. Sí. Y siempre nos llegó eso, ¿no? Que había fallecido la hija de la niña de Portergeist. Pero la niña de Portergeist también era Dominic Dunn, Dana Freleng. Uh-huh. Y la verdad que para mí también fue un descubrimiento, ¿no? Porque empiezas a tirar un poco del hilo a raíz de esa serie y dices, wow, el padre es el productor de cine. Ah, sí. A su hija, ¿quién es su hija que la mataron y tal? Y te empiezas a investigar y te llevas pues esta desagradable sorpresa también, ¿no? Sí, sí. Además, que muy famosos, muy ricos, pero al final estas desgracias tocan a mucha gente. Sí. Y además, bueno, después de este acontecimiento, por lo visto, Dominic Dunn padre, lo que hace es va por esos espacios televisivos, escribe libros referente a los famosos y a los asesinatos. Un poco tertuliano así de pedigrí, ¿no? Eso. Estos tan rancios que se ven por aquí también por estas televisiones, sí. ¿No? No sé si él era rancio en sí, pero sí que puede ser, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que tenía por aquella 22 años y tenía una relación bastante problemática con el que fue su asesino, que es John Thomas Sweeney. Y lo cierto es que además el hecho de la muerte también es una americanada total, ¿no? O sea, porque ella no estaba en ese momento con su novio, no sé si era su exnovio ya de aquella. Estaba con un amigo en casa y tuvo que salir o algo así, me parece que sí, fue, ¿no? Sí, sí, sí, el tipo pues la cogió por el cuello, la estranguló y, y bueno, y hasta que se quedó sin respiración y llegaron incluso a atenderla los sanitarios y estuvo 5 días, unos cuantos días ingresada, pero finalmente no pudo superar las secuelas de ese acto violento y finalmente pues falleció, ¿no? Sí, sí. Era una relación también tormentosa, Borja, porque en John yo creo que se producía un poco, pues claro, estamos hablando de una familia de pedigrí y él quizás tenía ciertas aspiraciones. Entonces, claro, estaba ahí un poco arrimado a ver si rascaba algo, ¿no? ¿No crees tú que iban las cosas un poco por ahí? Bueno, pues puede ser, ¿no? Y también al final el machulismo y los celos claro. Y las cosas de no saber dejar las relaciones, ¿no? No sé, o la tolerancia, la negativa o la frustración, pues no sé. Sí, sí. Y lo extraño de la muerte, que te decía yo que es una americanada, es que ella estaba dentro de la casa donde creo que es donde vivía, no sé si era del colega, con un tal David Packer. Estaban ensayando como una escena, ¿no? Y de repente le mandaron salir y dice, salgo un poco que voy a hablar con mi ex, ¿no? Y de repente, eso que parece algo tan natural y era de noche, pero bueno, no era altas horas ni alejado de la civilización, ni mucho menos, ¿no? Y de repente, pues se produce un asesinato allí mismo con una persona con la que estabas tú dentro de la casa también, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿qué alegaron para absolver a este hombre? Creo que le echan la culpa a la infidelidad de ella. Ah, no, o sea, eso, ¿no? Tiraron la culpa de ella. Tirían un poco por ahí, ¿no? Ya. Sí, sí. Y luego además, pues bueno, de repente pues salían como acusaciones sobre el pasado también de este hombre, que fueron encima eliminadas, ¿no? En plan de pues exnovias también, que decían que era una persona difícil, por decirlo de alguna manera, y que eso no pudo llegar nunca al juicio, ¿no? Y luego al final, pues eso, ¿no? Como se justificó como un ataque de ira porque ella era muy mala. Ya. Ella la trataba muy mal y entonces, claro, un argumento que vimos a lo largo de los tiempos en varias exactamente, sí, ¿no? Y, sí, en varios casos, y por desgracia, sí. Pues eso fue como un poco pues un homicidio homicidio voluntario y solo fue 6 años de prisión, o sea, increíble, la verdad, ¿cómo puedes estrangular a una persona en un jardín de una casa en la que hay gente? Y luego decía él que se había intentado suicidar, bla bla bla. Pero que luego al final, nada, 6 años y tal. Y yo creo que ahí también tiene un poco que ver, no sé a onda, Pero el tema de los jurados populares y cómo esos grandes expertos, ¿no? Hablamos de la abogada de los Menéndez, el Johnny Crocan este, que era el abogado de O.J. Simpson también. ¿Cómo la capacidad de tener abogados del diablo y bien pagados, cómo son claro, capaces de girarlo todo, ¿eh? Son auténticos publicistas que maquillan la realidad a su antojo para poder persuadir, en este caso, a un jurado popular que tiene en sus manos las condenas de cárcel, incluso de muerte, de estas personas. Uh-huh. Hablábamos un poco también de la estirpe, ¿no? De los Dune, de la familia, ¿no? La tía de esta chica, Dominique John Didion, otra periodista que tiene que ver mucho con el cine. El hermano, como decíamos, era Griffin Dunn. Uh-huh. Y su padrino, o sea, su madrina, era la hija de Gary Cooper. Uh-huh. O sea, que estaba todo ahí enmezcolado. Ya, increíble, ¿eh? Sí. La verdad es que, pues bueno, otra típica historia de Hollywood, de Borja. Estaba mirando yo alguna foto ahora. Uh-huh. Y claro, también me suena porque llegó a grabar el primer capítulo de V y está ahí. O sea, yo ahora mismo veo una foto y estoy rememorando ese capítulo primero de V, que evidentemente grabó ese capítulo y luego ya no pudo grabar más. Pero bueno, una carrera prometedora, sobre todo por la estirpe, seguramente no, pero que se truncó de una manera. Trajimos hoy a la cara B porque es que a mí me parece todavía increíble. Yo no sé. Este hombre, David Packer, que se quedó en casa mientras ella salía a hablar con su exnovio, si miró por la ventana o se inquietó. De repente la persona con la que estás sale y la empiezan a estrangular. Pues bueno, no sé. No hay ningún true crime por aquí que investigue la muerte de Dominic. Dominic Dunn, el padre, seguro que tiene algún libro de. Sí, seguro. De este. Seguro que tiene ahí pues sus enlaces, sus vínculos, ¿no? Sí. En la serie vemos a un hombre muy atormentado, ¿eh? Sí. Incluso yo diría que también con su sexualidad, ¿no? Sí, un poco. Deja entrever un poco ahí que. Puede ser ahí un poco, ¿no? Sí. Bueno, en esta escena que dices con el con la persona, con el chaval de servicio, ¿no? Con el camarero. Sí. Que deja ahí. Deja entrever que yo quisiera, pero la sociedad, mi estatus, claro, me impide mostrar cómo soy. Ya, bueno, en eso Ryan Murphy es muy fino y barre un poco ahí para el colectivo, ¿no? Sí, probablemente, porque además Dominic Dunn también participó junto con. Me parece que fue con Friedkin. Se separó muy joven, además, sí. Sí, un film pionero, un film game muy pionero que se llama The Boys in the Band, del 70. Sí. No era de Friedkin, pero bueno, que es una de las primeras películas de temática gay y él hace productor, ¿no? Entonces, bueno, supongo que algo tendrá que ver por aquí. Sí, lo dirige William Friedkin. Bueno, hay mucho para lo que tirar, de que tirar entonces ahí, Borja. Sí. Ya vemos que los tentáculos de la familia Dunn son muy, muy amplios y como esas estirpes de familias tan importantes en el mundo de Hollywood, Dunn es uno de ellas. Pues los Coppola o. Totalmente, sí. Hay un momento también en la serie que a mí me hace mucha gracia, que es cuando están ahí en la cárcel, en plan de. Claro, pues que todo esto de repente que se está viendo ahora. Que también hay gente que empieza como a idolatrar a los hermanos, ¿no? Sí. Hay gente pues que les coge un poco de cariño, ¿no? Aunque sean realmente unos monstruos, pero consiguen tener un poco de afecto, ¿no? Yo creo que de la gente. Yo creo que lo explica también incluso en la serie, ¿no? Sí. Ese efecto que provoca el psico-killer en las personas, ¿no? Sí, que hay gente que desearía que le mataras, o gente que lo idolatra, claro, gente que le fascina, el peligro, esa cosa. De hecho, ellos ahora tienen pareja en prisión. Sí, pareja por correspondencia. Uh-huh. Y luego también, pues eso se ve. Cuando llega O.J. Simpson después de la persecución, pues ellos empiezan también a rayar porque no van a ser tan importantes. O sea que de repente, como esta América que tanto nos desagrada, ¿no? Pues haciendo efecto en la gente de una manera que es increíble. Sí, jolín, hace poco viendo también el documental de Tamayo, no sé si lo viste, el de Cazando un Monstruo, algo así se llama. No lo vi de ese. Está muy bien también. Sí. Y es que, claro, toda esta película de monstruos de los hermanos Menéndez y todo esto, te lo adorna todo mucho, te lo dice que ese mundo de opulencia, lo de los abusos, ellos tienen mucho carisma, ¿no? A la hora de hablar y todo eso. Pero si me hago el documental de Tamayo, el de Cómo cazar a un monstruo, refleja otro psicópata que está alienado totalmente de la realidad y habla de abusos de menores, pero con una impunidad y una normalidad que asusta. Yeah. Y ese está ahí el punto de la psicopatía, que muchas veces a posteriori te lo imaginas como si fuera algo ahí súper retorcido, ese típico thriller de Hollywood, pero al final es algo, son personas sin ningún escrúpulo, que no hacen crítica, que no saben ni perciben que lo que hacen está mal, pero realmente que tú como espectador lo ves y es acojonante, ¿no? Porque es monstruoso, como nunca mejor dicho. Sí, sí, te recomiendo mucho ese documental, Jairo. Hay que verlo. La última recomendación de este. Sí. Está muy bien porque es que es sangrante. El tío, o sea, por hacer un pequeño resumen, uh-huh. En este de cómo cazar un monstruo. El tío es el director de un cine allí, no sé si por Valencia, por la zona del Levante. Sí. Y contacta con este Tamayo para que. O sea, él está acusado de abusar a menores y tal, y tiene una condena en firme de 26 años de cárcel, ponte. Entonces el tío contrata a Tamayo para que limpie su imagen. Entonces Tamayo llega para allá y dice: No, espera, déjame, yo te hago un documental y a ver, voy a investigar. Y lo que encuentre lo saco. Sí, sí. Y empieza a investigar. ¿Cómo cazar a un monstruo es, no? El sí, me parece uh-huh. Que sí, ¿eh? Sí. Además, sí. Está en Prime. Sí. Y el tío es que es consciente de que le están grabando y no se corta un pelo. Bien, o sea, sí. Pero no se corta un pelo porque no es consciente de lo que hace está mal hecho. Claro, sí. O sea, sí. El Tamayo dice que igual quiere que, a manera de arrepentimiento a las víctimas de sus abusos, pues igual quiere hacer este documental para redimirse un poco, ¿no? Quizá, o pedir perdón y tal. Pero qué va, tío, qué va. Está fuera totalmente de la realidad. Ya. Y en este caso sí que lo encumbran todo de opulencia, de ese punto de yuppie que volvemos a ese punto yuppie. Sí, claro. Y de carisma, pero al final son gente que están que piensa A o B. O sea, si quiero ser rico, pues mato a mis padres. Sí, quiero ser tal. Son claro, ese cortoplacistas y ese estatus crea cierto magnetismo también en la gente, ¿no? De repente crea una aura que hay gente a la que le llama la atención. Y bueno, los endiosa, aunque estén haciendo cosas horribles. Sí. Pues nada, Borja, con esta última recomendación y esta deriva de la vida Dominic Dunn, que nos ha llevado hasta aquí, damos por concluido el episodio 313 ya de Cinefagia FM. Este viernes 11 de octubre, en directo aquí, en Radio Crash, y en cualquier momento en el podcast, y como decimos, en todas esas emisoras libres que nos redifusionan. Háblame de esa banda sonora que nos acompañó hoy, Borja, que fue increíble. Ya nos adelantaste antes que era del videojuego Undertale. Tienes que decirme el tema con el que quieres que cerremos. Sí, el tema que más me gusta a mí de toda la serie es el de The Ruin, las ruinas. Sí. Y al final un poco la trama de este Undertale, sin destacar mucho, es de un niño que se cae en un subsuelo y un mundo subterráneo, que hay monstruos y esas cosas, y tiene que ir desengranando puzzles y bueno, tampoco os puedo contar mucho porque lo empecé hace poco, pero me tiene encandilado. Estás ahí a tope, ¿eh? Sí, dentro de mis posibilidades de estar a tope con el juego. Lo que puedes. Sí. Pues nada, vamos a despedirnos ya de este viernes aquí en Cinefagia, en Radio Crash, y como siempre, Borja, sí que tenemos que dar esas redes sociales. Ahí sí que tenemos ruina en las redes sociales, ¿eh? Sí. Porque ya no sabes por dónde meterte con las redes sociales, Borja. Bueno, pues para quien quiera contactar con nosotros, tenemos una camiseta por ahí pendiente de dar. Que nada, no hay feedback, ¿eh? Ahí, estamos ahí hablando al infinito. facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm tanto para Twitter como para Instagram, y cinefagefm.wordpress.com para la página web. Exactamente. Pues sí, está desierta. Decimos ya que el doblaje de la semana pasada era el del último emperador, ¿eh? Uh-huh. Último emperador, la historia de China que te decía yo que había escuchado en Sucedió una noche, y me había gustado mucho el análisis. Cogí justo esa frase de cuando se quedaba el emperador ahí como arrinconado, ¿no? Sí. En plan de tú aquí ya no. Tú aquí, o sea, tú aquí sí, pero fuera ya no. Yo esa peli la vi hace muchos años. Claro. Tuvo mucho reconocimiento también. Sí, pero sí. Bueno. ¿Tú crees que eso igual a alguna de nuestras princesas le tocará? En plan, tú aquí en la zarzuela. No, la zarzuela no. O sí, es la zarzuela. Tú aquí sí, tú aquí reina, pero fuera ya no. Porque fuera ya. Es que me gustó mucho cómo se lo decía el tío. Aquí sí, pero fuera ya no. Ya no, no se puede. Tú aquí lo que quieras. Bueno, pues nos vamos con el último tema de hoy de Undertale, la banda sonora del videojuego que nos trajo también Borja hoy. Y en este caso con Ruins, ruinas. Sonan todas muy bien, ¿eh? Está seguro esta, que... Esta la mejor. Esta la mejor todavía, ¿eh? Buah. La motivación los temas de Borja. Sí, sí, sí. Antes había buenos temas y este el mejor todavía. Mejor. A piano creo que muy bien, ¿eh? Buah.